Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en el Choco 100.8 Berriozar Irratia. A todas, bienvenidos, bienvenidas una noche más aquí a la 100.8 Berriozar Irratia. Y hoy en el Choco, pues no estamos solas, tenemos una colaboración muy especial. Hace mucho tiempo que no estás por aquí, Irene, pero lo hemos conseguido. Estás de nuevo con nosotras en los estudios de Berriozar Irratia. Muy bien, había ganas. Hombre, además tenemos un programa muy, muy, muy, muy interesante, que de la mano de Irene, ya sabéis que es una experta en muchas cosas. Entonces, bueno, volvamos aquí a poder disfrutar como todas las semanas del repaso de las noticias. En el Choco Social vamos a hablar de un tema que tanto a Irene como a mí nos parece importante dedicar unos minutos, que es sobre la dependencia emocional y generalmente más relacionada con la parte femenina, ¿verdad, Irene? Es que aquí abundan las mujeres, tenemos que hablar de lo que sabemos, ¿no? Pues sí, así que hablaremos qué sucede en todo ese proceso. En el Choco, la sexualidad, sexo contra el estrés, qué mejor que practicar el sexo para evitar esos momentos de agobio. Pues también veremos qué nos va a producir de beneficio. En el Choco de los viajes, nos vamos ni más ni menos que hasta Egipto. En la sección de Tu Choco, Irene aquí nos trae una serie de consejos para ahorrar en la factura de la luz, porque hay que ver cómo sube todo. Joder, que si sube. Yo es que es tal escándalo que he dicho, o sea, hay que hablar de esto. Pues es sí. Escandaloso, tenemos pues que ahorrar, tenemos que ayudarnos. A mí me va a venir muy bien, porque yo soy de las que a donde voy me dejo la luz. Entonces, nada, pues te haré caso. Y en el Choco del Bienestar, 7 claves para que no te frenen las ofensas. Si estás por el Facebook, puedes seguirnos en el Choco Berriozar Irratia. Y si no, también puedes contactar con el programa por medio de correo electrónico en elchocoberriozarirratia@hotmail.es y contarnos pues aquello que te dé la gana, que nos estás siguiendo, que te apetece venir, lo que más creas conveniente. Aquí estaremos más que encantadas de recibir tu correo electrónico. Pues yo creo que poco más que decir, que tenemos un programa lleno, lleno, lleno de temitas interesantes, así que pues vamos a comenzar. Sanz plantea a Barcina que el mejor escenario para Navarra es evitar la moción de censura y anunciar un adelanto electoral. El expresidente recomienda evitar la moción de censura como mejor salida para UPN. Barcina apuesta por tensar la cuerda hasta el final y rechaza disolver el Parlamento. El portavoz de Geroa Bai, Manu Ayerdi, ha apreciado hoy un compromiso claro de la dirección del PSN con una moción de censura contra la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y la convocatoria posterior de elecciones el 25 de mayo. El titular de Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona aprecia indicios racionales de la criminalidad contra 7 imputados y emplaza al Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas a que el plazo 10 días solicite la apertura del juicio oral formulado, escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. El paro baja en 81 personas en febrero en Navarra y la Seguridad Social gana 1.168 personas afiliadas. El número de contratos registrados ha sido de 19.099, un descenso de 3.555 con respecto a enero. El gobierno valora el ligero descenso del paro que rompe la tradición alcista en los meses de febrero. Obama advierte a Putin que Rusia no tiene derecho a usar la fuerza en Ucrania. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, condenó hoy el acto de agresión de Rusia en Crimea y expresó el apoyo de su país a Ucrania. Y finalizamos comentando que la enseñanza pública en euskera resiste y registra casi 1.300 solicitudes. Después de la contracampaña sufrida a finales de año debido al supuesto informe, el modelo D baja un 5% con respecto a la prematrícula del año 2013. Destacan subidas a Reguren, Bustintxuri, Huarte, Orkoien y Villava. Y aquí continuamos, son las 8:38 minutos, 100.8, Berriozar Irratia. Lo hacemos con la sección de Choco Social y ya adelantábamos en inicio el programa que vamos a dedicar hoy unos minutos para hablar ni más ni menos que sobre la dependencia emocional y que en muchas ocasiones viene más de la mano de las mujeres que de los hombres. Irene, ¿qué me cuentas? Bueno, pues la dependencia emocional es una gran, bueno, no desconocida, porque se sabe, pero una gran negada, ¿no? Yo creo que es algo que nadie quiere reconocer, que está ahí, que más generalmente los demás lo ven, te lo dicen hasta que igual dejan de decírtelo ya porque te dan por perdida, pero existe, pero es una negación constante de la persona. La persona lo sabe, es una adicción en su fin. La verdad, en su fin es último que es una adicción, sí. Como puede ser adicto a las drogas o al alcohol, pues es el adicto a una persona. Digamos que indagando por la red hemos encontrado una definición que dice de estas relaciones dependientes que se caracterizan por ser inestables, destructivas y marcadas por un fuerte desequilibrio donde la persona dependiente se somete, idealiza y magnifica a la otra persona. Para la persona dependiente, esta situación afecta de forma negativa a la autoestima, a su salud física y o mental. Pese al malestar y el sufrimiento que la relación causa, se sienten incapaces de dejarla, siendo los intentos nulos y, bueno, que van ahí en balde. Aunque ellos reconocen, se dan cuenta de que efectivamente lo que les está pasando, pero como no lo pueden evitar, les hunde aún más porque son conscientes de lo que le están haciendo. Porque si por lo menos no te das cuenta, pues, pero es que te das cuenta y te hunde más. Te hunde la persona y te hundes tú. La verdad es que a mí me surge con este tema, últimamente pensando, indagando un poco más en él, cómo la dependencia emocional por parte muchas veces de mujeres, hablando en relaciones, pues bueno, mujer-hombre, porque también supongo que en relaciones homosexuales también existe esa dependencia, pero me centro en esa parte de mujer-hombre, el hecho de qué está pasando, porque hemos avanzado tanto a lo largo de nuestra vida, la mujer no tiene nada que ver con lo que era antes, ha crecido, ha estudiado, ha viajado, ha conocido lo que es salir, ha conocido un montón de parcelas de la vida, pero de repente llega la parte emocional, la parte de la relación, que parece que ya cuando eres adolescente tu objetivo debe de ser pillar novio. Sí, y al final, daño, sí, eso. Es que las mujeres hemos avanzado a trompicones, o sea, sí se nos ha, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el mundo laboral, pero socialmente, sobre todo en muchas familias, se sigue viendo muchos comportamientos que los dan como buenos de decir, de, les educan incluso en eso. Entonces, claro, es lo que ven y lo que dicen, ojo, pues esto es lo bueno, esto es lo que tengo que hacer, pero porque también se les ha educado. Es muy difícil, por ejemplo, en muchos entornos familiares ir cambiando todo eso y va mucho más despacio que desgraciadamente otros ámbitos en los que ya pues estamos ahí. Y claro, eso aún nos entorpece más porque, claro, tenemos dependencia emocional que muchas veces, o sea, que tenemos, no, pues las personas que la tengan, ¿no? Pero como hablamos de las mujeres, me incluyo. Pues se tiene, ¿no? Porque además se tiene que tener, porque tú al hombre le tienes que hacer, porque tú al hombre le tienes que adorar, porque tú al hombre le tienes... Sin embargo, estás adorando al hombre... El hombre no te corresponde de la misma manera, pero es que encima tienes que ir a trabajar, tienes que tal, o sea, estás teniendo los mismos cargos de él, pero encima la carga emocional de la que él carece, ¿no? En el caso hombre, claro que habrá hombres, pero bueno, ahora como la mayoritariamente es mujer, hablamos de mujeres. Y la verdad que, pues es que es complicado, yo creo que también hay una raíz ahí social, bueno, sociofamiliar muy... Muy grande, sí. y muy necesaria de que sea detectada, porque al final asumimos que a veces somos así, sí, por naturaleza, y dices, ¿no tendrá que ver mucha parte educacional? Cuando al final una parte es biológica, puede ser, pero también el modo de tratar, el modo de ser, el modo de estar con una niña y con un niño cuando son, cuando tienen... pues unos 5 años es muy diferente. Al niño con 5 ya se le da como al varón, como venga, no, menos cariñicos, menos tal, tienes que ser más autosuficiente. Y a la mujer es como, ven aquí bonita, que te voy a coger, te voy a acariciar, te voy a dar, te voy a tal. Y al final es la búsqueda, yo desde mi punto de vista, como de ese padre, ¿no?, que tienes, después quieres que venga otro hombre, porque ellos son los protectores, los que nos protegen, los que nos dan, los que parece que nos van a salvar la vida, y realmente luego lo único que nos da muchas veces es quebraderos de cabeza. Sí, pero luego la independencia femenina, por mucho que digamos, sigue estando peor vista. O sea, al final, por ejemplo, en un momento dado tú ya tienes una relación de pareja, hombre-mujer, y por ejemplo llega la hora de que él salga por ahí. Él tiene que salir con sus amigotes, él, jaja, ¿no?, sus cervezas, porque ahí es que si no me dejan, porque tal. Pero sin embargo, eso se ve en muchísimas familias. Si la mujer va a salir, quizá no tanto su pareja, ellos se apañarán, pero eso es, existe, por ejemplo, de padres a hijos, lo que decía antes, pues porque hay ejemplos como, pero vas a salir, pero le vas a dejar solo en casa. Oye, ¿y cuando se va él? Cuando se va él, no pasa nada, porque es que él tiene que salir con sus amigotes. ¿Y yo con mis amigotas? ¿No? Bueno, no sé, creo, pero yo creo que eso se da, hombre, cada vez menos, espero, pero se da muchísimo, y son cosas que inconscientemente te están haciendo sentir mal, porque yo tengo que estar en casa, pues porque sí, porque yo tengo que ser formalita y buena y dependiente, y lo que él me diga, y si él me deja, pero bueno. Y porque yo creo que de alguna manera es que me necesita, y qué más queremos sentir que nos necesitan, para sentir que... Mira qué bien estoy aquí y cómo voy a saciar todas tus necesidades, porque yo estoy aquí para cuidarte, cariño. Al final, ayer en la biblioteca, leyendo un libro que se titulaba, creo que No somos tontas, leí solamente unos capítulos de él, y había uno, o sea, enlazaba lo que era el Príncipe Azul con el Si tú me dices ven, lo dejo todo. Y después venía el bueno, ya te he dejado y ahora qué hago con mi vida. Entonces era como esa parte de la búsqueda del Príncipe Azul, que no existe, que no nos tenemos ya que empezar a concienciar de que el azul no existe, que igual hay un rojo, un amarillo, un verde, que igual pues no son tan malas opciones. Y después que al final es cierto que si te dicen ven, muchas veces parece como que tu vida se detiene, dependiendo, mirando el móvil. Es como una agonía y es una situación, yo creo que... Hombre, yo creo que habrá niveles. Pienso que todas las personas en general podemos sentir un poco de dependencia al principio o a la mitad o al final, pero bueno, que cuando ya se da esa dependencia mucho más severa y en la que no te permites avanzar y en donde estás ya vejada tú, es ahí donde ya se deben de tomar cartas en el asunto. Al final, todas somos un poquitín... Y ellos yo creo que también. Si hay alguno por ahí escuchando que quiera... comentar algo, pues ya sabéis, tenéis aquí, vamos, abiertas las posibilidades, pero hay que ver a veces lo bobas que podemos llegar a ser. Sí, hombre, esto todo hay que dejar claro que todo es en su justa medida. En un momento dado, o sea, estamos dejando claros de principio, lo que pasa es que, bueno, pues por si acaso lo volvemos a aclarar. O sea, a ver, nada es malo en su justa medida. Eso sí, es. Pues si tú en un momento dado vas a hacer algo como cuando haces por un amigo o por un hermano, pues vas a dejar de hacer cosas o lo que sea, pues porque te necesite, bien, eso bien, pero con un equilibrio. Estamos hablando ya de personas que es que toleran ya unos niveles de, pues, de cosas, de dependencia, de que no poder salir porque una persona no les deja. Es que esa es la palabra clave, ¿no? El dejar, pero ¿quién eres tú? O sea, mientras sea voluntario, nada es malo, pero ya estamos hablando ya de eso, de dependencia, de rozando maltrato, de... Ya son cosas que la verdad que se aguantan demasiado y que hoy en día pues esto tenía que estar ya casi erradicado, ¿no? Hace unos días me comentaba una compañera de trabajo que tenía un compañero, no sé si era de una clase de euskera o... Y que tenía una novia. Y esta novia pues debía de ser, vamos, mega celosa, dependiente, un largo etcétera. Entonces, que en un momento que estaban pues en clase y que tuvo que apagar el móvil porque no tenía batería, ella le debió de escribir o de mandar, o sea, igual no sé cuántas llamadas perdidas y tropecientos mil mensajes del palo de ¿qué haces, tío? ¿No me coges? ¿Pero de qué vas? O sea, en plan, una locura que yo digo, ¿cómo tenía que estar esa muchacha en esos momentos para llegar a mandar 25 o no sé cuántos mensajes que dicen, aparte de dejarte una pasta ya, o sea, en plan, pues en mensajes, esa falta de confianza y de que al final te domina No, y es que encima tú te sientes mal, o sea, y tú estabas en clase, o sea, es que no estás haciendo nada, estás estudiando, o sea, pero es que te sientes mal al final, pero es que eso no se puede tolerar, eso es muy tóxico. Al final hay que tener cuidado, sobre todo yo pienso que lo más importante, y por eso también igual hemos querido hablar de este tema aquí muy brevemente en el Choco, es para que las personas sean conscientes de que existen diferentes niveles, que en un nivel moderado pues podemos llegar a serlo todas las personas en general, tanto hombres como mujeres, por lo típico que esperas y desesperas. Entonces al final se da ahí como una parte. Lo que pasa es que luego existe esa otra parcela de personas que ya tienen unos serios problemas y que no está mal pensar en qué pasa por nuestra mente, qué pasa por nuestra vida y sobre todo pues intentar reajustar, porque al final pienso, y el libro que miré ayer decía y me pareció muy interesante, que tú estás esperando tanto que te vengan a salvar, a cuidar, que al final lo único que consigues es descuidarte tú. Y al final, si tú no te cuidas, si tú no te quieres, si tú no te valoras, finalmente lo único que vas a conseguir es poner en tu vida un tío que no te quiera, que no te valore, que no te cuide, que no haga nada. Porque al final no puedes depositar la responsabilidad en otra persona, deposítala en ti y toma cartas sobre el asunto. Exactamente, y así te gustarás, y si quieres gustar a alguien solo así, gustándote tú, es que no hay otro camino. Y entonces al final será todo fantástico, maravilloso, tendrá sus curvas, pero al final, pues bueno, sus subidas y bajadas, pero será más equilibrado. Sobre todo yo pienso que cuando llegas a ese punto en el que sabes que se te está pirando la pinza, pero a la vez te está reconduciendo tú, es decir, se me está yendo, sé que se me está yendo, lo estoy viendo y no puedo hacer nada, pero no pasa nada porque esto es como un catarro que se va a pasar y que luego va a volver toda la calma. Entonces, digamos que todo va bien. En el momento en el que ya se te va y ya no vuelve, entonces, queridas, queridos, es el momento de buscar soluciones. Y eso, y no tengáis ningún problema en buscarlas porque se puede solucionar, se puede hacer una terapia y se sale. Eso es, al final, sobre todo hay que apostar por relaciones sanas, equilibradas dentro de lo que cabe, y si tiene un poco de desequilibrio, pues bueno, que no te afecte de manera muy negativa, que para estar con una persona hay que valorar mucho la situación y sobre todo ser conscientes de que estando con esa persona vas a estar mejor que estando sola. Pues sí. Así que valorar vuestra vida, valorar vuestras relaciones, vuestro momento, y si estáis en ese punto de fenomenal, pues adelante. Y si os empezáis a plantear qué estáis haciendo, pues plantear preguntas que encontraréis las respuestas. Pues esta semana dejamos aquí el Choco Social, la próxima volvemos con más temas para seguir analizando, debatiendo, innovando y sobre todo reflexionando. Sé feliz, vive tu vida y deja vivir, don't worry. Too sexy for my love, love's going to leave me. Y continuamos aquí, 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso, esta sintonía nos traslada ni más ni menos que a la sección de El Choco de la Sexualidad, una sección abierta para conocer diferentes temas relacionados con la sexualidad y sobre todo pues fomentar pues alternativas para tener una sexualidad rica y también pues tener un poquito más de información al respecto. Y aquí aprovechamos que tenemos también a Irene, que es una experta también en estos temas, que nos trae un montón de ideas y de sugerencias esta semana. Irene, como ya adelantamos en el inicio del programa, vamos a hablar sobre el sexo como método antiestrés. Pues muy bien, de esto también sé, yo padezco la Wikipedia. Pero bueno, de sexo no sé si sé, pero de estrés sé. O sea que yo creo que los dos temas podremos juntarlos y sacar un poco de conocimiento, ¿no? Sí, sí, porque dicen que cuanto más sexo practicamos, más bajos son los niveles de estrés del organismo. Así se desprende un reciente estudio llevado a cabo por Benedetta Leuner y sus colegas del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Entonces, dicen que tras una serie de experimentos, pues demostraron que es una experiencia sexual aislada causa un aumento a corto plazo en nivel de cortisol, la hormona del estrés, en roedores, tal como ocurre tras el ejercicio físico. Múltiples experiencias sexuales a diario durante un periodo de 2 semanas consigue reducir drásticamente la liberación de cortisol. Pues sí, y además, yo tengo entendido también que el cuerpo humano, que fabrica unas llamadas endorfinas, que es como la morfina natural, todo lo que le genera placer cerebralmente genera endorfinas. Y como experiencia que genera placer, pues el sexo genera endorfinas. Las endorfinas, además, no solo ya a la hora del estrés, que claro, pues tú al final, claro, si tienes, pues te relajas, ¿no? Pues ya no solo eso, pues tema de personas que tienen dolores crónicos o el famoso dolor de cabeza, que no es ninguna excusa, porque es que te lo quita, o sea, porque claro, generas esas famosas endorfinas y vamos, que os animéis, que fuera el dolor de cabeza y fuera el estrés de la vida, porque de verdad es que lo quita, porque muchas veces, claro, tienes pensamiento, estás dándole vueltas a la cabeza y lo que te hace es, pues eso, pues entretenerte también en otra cosa y no pensar también, que es muy importante, que pensamos a veces demasiado. Uf, a mí no sé ni cómo no me sale fuego a veces, así como humo por la cabeza en algunas ocasiones, porque digo, o sea, no puede ser que se pueda llegar a dar tantas vueltas a X temas, da igual, que tengan que, no sé, no, entonces claro, al final esas vueltas te generan un estrés, más el estrés que ya tienes de tu trabajo, de tu vida, de que tienes que estar cuadrándote todo de manera perfecta para llegar a hacer 20 cosas en el mismo tiempo. Entonces, claro, al final llega un momento en el que dices, si no hay sexo encima, pues ¿cómo? Pues ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo? ¿Cómo? Entonces, digamos que de alguna manera tenemos la opción de, uno, disfrutar de una relación de pareja, una relación, bueno, de pareja o de lo que sea, sí, de compartir el sexo con otra persona, pues viene bien. Porque también a veces vamos tan rápido por la vida que tampoco nos dedicamos a esa parte de, bueno, vamos a tener un ambiente un poco sosegado, lo mismo que preparamos la cena, pues vamos a intentar preparar también el contexto para tener un poquito de sexo. Lo que pasa es que a veces también las cosas van como muy pim pam pum bocadillo de atún. Es como, venga, va, tenemos 15 minutos, vamos aquí a disfrutar. Pero claro, dices, joder, macho, que es para desestresarte, no es para estresarte que tienes el tiempo contado. Pues sí, la verdad, porque mira, ya vemos eso a nivel cerebral, el cortisol, las endorfinas. Vemos eso, el nivel, pues eso, psicológico, con lo emocional, pues porque al final a todos nos gusta recibir caricias y que nos mimen un poco, que estamos un poco de quita. Al principio estamos de quita, pero luego ven, cuando ya nos hacen. Y desde luego sí, no, desde luego no tiene que correr el tiempo. O sea, hay muchas veces que dices, buah, estoy ahí, tengo un examen, estoy súper estresada, ay, y el otro se pone a ronear, jo, no me apetece nada. Pero no, porque es que es mucho mejor y es que luego te concentras mejor y todo merece la pena. O sea, os animo, tenéis que hacerlo todos los días, todo lo que podáis, que es una maravilla. Entonces, aquí habrá gente que esté escuchando y que diga, mira esta, ¿y con quién lo hago? Si no tengo con quién hacerlo. Bueno, pues no pasa nada, porque siempre podemos disfrutar del sexo con nosotras mismas. Que también está muy bien. Que en muchas ocasiones es un momento en el que, de alguna manera, pues disfrutas, porque vas al grano, vas a lo que sabes que sí que te va a gustar. Pues también, lo mismo que con una pareja, preparas quizás el contexto, pues contigo también puedes preparar un poco el clímax, ¿no? De alguna manera, pues decir, pues un baño relajante, allá, que tal cual, pues si te puede llevar, que si pues con la ducha o que si después de... O sea, no tampoco, porque yo creo que a veces parece como que quieres, entonces... De cualquier manera, en cualquier sitio, algo rapidito, que ya sabes tú que tiene lo bueno de que sabes a dónde vas, pero también a veces dices, va, venga, pim, pam, pum, ya. Y entonces dices, vamos a intentar crear un buen ambiente. Sí, el secreto está en la voluntad de desconectar. Si al final no vas a desconectar, lo único que vas a hacer es estresarte más porque, buah, no llego al orgasmo y tengo súper poco tiempo, no sé qué. ¿Sabes? Es que no, o sea, el fin tiene que estar en desconectar y concentrarte en lo que estás haciendo, si no, no hacemos nada. Porque el sexo también puede ser estrés, también puede ser fuerte y complejo, también hay la clave está en desconectar, o sea, en concentrarte en eso, en caricias, en besos, en autocaricias, en lo que quieras, pero relajarte. Sobre todo relajarnos, que sabemos que tenemos esta técnica, que la podemos emplear con o sin pareja, que allá o en tu habitación unas velas, un yo qué sé, si tienes algún juguete por ahí purulando por tus cajones, pues ya sabes, pues lo coges, que tal cual. Y al final el objetivo siempre disfrutar y sobre todo desestresar, porque en esta vida estamos tan estresadas. Eso. Que no merece la pena que nos carguemos el estrés en un momento de placer. Y encima es sano, que muchas veces te agarras al cigarro cuando lo mejor quizá es una buena sesión de sexo, que encima es saludable, ¿eh? Eso es. O si no, nos agarramos al chocolate o a lo que pillemos y no. Exactamente. No hay menos chocolate y más orgasmos. No hay placer más sano. Eso es. Pues bueno, pues lo que decimos, que os animamos a todo el mundo a aumentar vuestra vida sexual con, sin pareja, disfrutando al máximo. En esos momentos de estrés, pues dedícate tu ratito para poder disfrutar y sobre todo, pues liberar y ya está. Y al día siguiente, pues como más fresco, más fresca que nadie, y a disfrutar del día con todos tus quehaceres. Y encima te brilla la piel. Eso, que ya hablábamos la semana pasada, que después del sexo dicen que la piel mejora, que estamos mejor. Pues al final son todo beneficios. Todo ventaja. Lástima que en algunas ocasiones, pues bueno, pues se quede ahí, ¿no? Pero bueno, intentaremos fomentar. Así que nada, esto ha sido todo esta semana de Chocolate Sexualidad. La próxima volvemos con más temas para seguir innovando. Esta semana, este 4 de marzo, el Choco se marcha a Egipto, un bonito lugar que por su cultura, por su civilización, por sus monumentos y restos arqueológicos, por su gastronomía o por lo barato que puede resultar todo, pues encontramos muchos motivos para poder dedicar un tiempo de nuestra vida y desplazarnos hasta allá. Egipto es un país único, un país que ofrece algo que no es posible encontrar en ningún otro lugar. Todo el mundo dice que le interesa mínimamente la cultura, debería viajar a Egipto, pues eso, en algún momento de su vida. Hace más de 2000 años, el historiador griego Heródoto ya lo dijo: quien no ha visto Egipto, no ha visto el mundo. But it's all- Con más de 5.000 años, la historia de Egipto es la más larga y documentada del mundo. Los primeros habitantes se establecieron en las riberas del Nilo, huyendo del desierto. Estos primeros indígenas, aisladas y aislados sin enemigos cercanos, eran gobernados por seres divinos a los que siguieron dinastías semi-heroicas. El Egipto está organizado en provincias y con su unificación surgieron dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto. El Bajo Egipto está formada por 20 provincias y sus ciudades más importantes eran Buto y Sais. Tenía un faraón propio y sus reyes llevaban una corona roja alargada. El Alto Egipto, con 22 provincias, tenía como ciudades principales Hieracómpolis y Negev, también con un faraón propio. La corona de sus reyes era blanca y su diosa era un buitre. La historia de las dinastías egipcias se ha dividido en tres grandes periodos: Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Pues vemos que Egipto tiene muchísima historia y también muchas ciudades. Las más importantes a visitar: El Cairo, Asuán, Luxor, Alejandría y Shar el Sheikh, o algo así, más o menos. Además, la historia y de los monumentos, Egipto también ofrece actividades con las que podemos compaginar el viaje y de las que depende un nuevo tipo de turismo que está comenzando a emerger. Estas actividades, algunas de ellas, pues por ejemplo, podría ser bucear y hacer snorkel. El Mar Rojo es sin duda uno de los mejores destinos para bucear o hacer snorkel. Miles de buceadores visitan cada año las costas egipcias para hacer esta actividad. Y también otra actividad muy bonita y la que yo estaría más que encantada de poder participar en ella sería montar en globo, sobrevolar Luxor. Es una experiencia que no debería dejar pasar nadie. Ver el amanecer y los templos desde las alturas es algo inolvidable. Ver a Irene, que tú también te gustaría viajar en globo, las dos allá juntas viendo lo que es. Sí, la verdad que Miren se está riendo porque yo creo que me está imaginando mirando el chorro este de fuego y yo diciendo, madre mía, mira para abajo, mira para abajo. No, pero es una genial experiencia, la verdad. La verdad es que yo nunca he montado en globo, ni siquiera en esos que subes de San Fermín o de la, no sé, a donde los ponen, que luego los ves por ahí. Y siempre ha sido algo que me ha quedado como pendiente, que me gustaría muchísimo, que tiene que ser una pasada. Hombre, San Fermín es, según que cómo haya ido la noche, no es muy recomendable, amigos. Pero sí, la verdad que hay varios sitios donde tiene que ser una pasada. Pues eso, en Turquía era muy famoso, que además hubo un accidente que le pasó a una mujer navarra. Navarra Universal, que sí, está en todos montamos lados. En globo y nos pasa algo. Sí, yo vamos. No, pero eso es muy realmente muy difícil y por eso es noticia, porque no pasa nunca. Y animaros desde aquí, desde luego. Y luego en Luxor, pues la verdad que tiene que ser una pasada también todo eso, todas esas ruinas, todas esas cosas, esas cosas que has contado y verlo, tiene que ser una pasada. No sé, igual lo anotamos en la agenda como futuro opción en algún momento de nuestras vidas, pues o bien montar en globo, aunque sea en San Fermín. Venga, o si en cuanto nos toque el Euromillón, eso está claro. Sino también otras actividades habituales son los paseos en camello, hacer algún recorrido en calesa y sobre todo ver algún espectáculo de derviches, una danza circular egipcia muy singular y visual. También podemos ir allá a bailar y... Uy, yo es que como no tengo cintura, es algo que nací sin ella, pues no lo veo muy claro, pero bueno, te miraré a ti, que tú sí te mueves bien, amiga. Bueno, depende del día. Entonces... pues yo creo que hay muchas cositas interesantes que ver por Egipto, que os invitamos a todas las personas a que lo podáis plantear como destino dentro de vuestras opciones en los próximos viajes. Yo la verdad es que en Egipto no he estado, me han contado que está muy bien, además era muy gracioso porque una familiar que estuvo allá tenían fotos de todas las toallas que les hacían así como con formas y claro, depende de la forma que te haga, pues igual te da un yuyu cuando entras a la habitación y te crees que hay yo que sé qué ahí, ¿no? Pero bueno, que merece la pena que puede ser una experiencia muy bonita, así que si habéis estado, pues ya nos contaréis, y si vais a estar, pues también ya nos contaréis cuando volváis, así que os animamos a viajar por allí. La próxima semana volvemos aquí en el Choco de los Viajes con más lugares para recorrer de el mundo. Minutos, el tiempo pasa volando aquí en los estudios de Berriozar y Ratia. Llegamos a la sección de Tu Choco y tenemos aquí a Irene, que nos viene a contar, entre todo lo que ya nos ha contado, cómo ahorrar en la factura de la luz. Pues sí, la verdad es que es un tema que he decidido hablar hoy de este tema porque estaba leyendo el diario y ¿por qué no? Me he quedado escandalizada. He leído una noticia, la tengo aquí en el diario de noticias, en la que nos cuenta que los hogares navarros tienen un potencial de ahorro energético del 24,4%, lo que supondría unos 55 millones de euros al año. Estos datos son extractos de un estudio de Gas Natural Fenosa. Uh-huh. Sí, y aunque Navarra, bueno, pues en el tema de ahorro está en un buen puesto comparado con otras comunidades autónomas, ya sabéis que somos así un poco como el Suiza, un poco del Estado, ¿no? Estamos siempre en el medio o un poquito más para arriba, pues la verdad que tiene mucho potencial de ahorro. A todo esto, antes de nada, os quiero comentar que si este tema os interesará, hay una charla informativa en el Museo de Educación Ambiental de Pamplona mañana a las 19 horas, que me parece que puede ser muy interesante. Pues invitamos a la gente a que vaya. Eso es, pero como no todo el mundo va a poder ir, pues yo desde luego os voy a dar unos consejillos porque claro, cada vez los impuestos son más, nuestros sueldos son más bajos y no nos da la vida. No eso nos da. Es. Entonces, lo principal que me ha sorprendido, además mucho, porque no tenía ni idea, al indagar un poco en el tema del ahorro energético, he visto que uno de lo que más euros te hace ahorrar es en el cuadro de estos de mandos que tienes de la luz, que tienes donde la puerta de casa, sí, que se suele tener. Que recorrimos cuando se nos va sí, la que luz. Que solo sabemos, ¿no? Que solo hacemos uso de él a oscuras. Pues ahí tienes todo el cuadro de la lavadora, el de la vitrocerámica, el del horno. Lo tenemos siempre subido. Pues mientras no lo estamos usando, pues la lavadora o lo que sea, tenerlo eso bajado, tenerlo totalmente apagado, pues con todo eso es posible ahorrar hasta un 75%. Es una barbaridad. Pues dice, por ejemplo, que tener todos los electrodomésticos en reposo sin usar ya nos supone de nuestra factura 29 euros mensuales. ¿Todos los electrodomésticos? Eso es, en reposo, pues el horno apagado, pero bueno, pues tiene su relojito, tal, está gastando. Yo es que tampoco era muy consciente, o por ejemplo la vitrocerámica, pues también, yo pensaba que la vitrocerámica si no la usas, pues no consume, pero resulta que sí, o la lavadora. Pues tener todos esos apagados en reposo, sin utilizarlos, ya nos supone unos 29 euros mensuales, que me parece una pasada. Sí, sí. Entonces, eso, pues dicen que sobre todo quitar lo que sería si no estás usándolo, el enchufe que alimenta el horno y el de la vitro, esos son los que más ahorras. En un estudio el ahorro alcanzó los 12 euros mensuales. Joder. 12 euros mensuales es mucho. Sí, que ya es pasta. Son muchas cañas. No las podemos echar luego. Bueno, o para las hipotecas, por lo que queréis gastar, es que eso ya no entro. Pero la verdad que me parece una pasada y bueno, pues yo lo iré aplicando porque, oye, pues al final todo está muy caro y al final todo consume energía. Lo único que no se puede apagar, pues por si acaso alguno se emociona, aunque parezca una obviedad, el frigorífico, porque habrá gente ahora que lo apague. Eso pero es. Eso sí, lo que sí que podéis hacer con el frigorífico es comprar de la clase energética A+, que es lo que más ahorra, y la verdad que ahorra muchísimo y que merece la pena. De hecho, ahora no sé cómo estará el tema, pero había subvenciones para... Te podías ir hasta hace no sé cuántos años. Me imagino que lo habrán quitado, desgraciadamente. Si me equivoco, que llame a alguien y me corrija, por favor. Contactar aquí con Echoco. Exactamente, que yo soy humana y me puedo equivocar, pero vamos, que hace unos años sí se ofrecían ayudas para cambiarte el frigorífico y ponerte uno eficiente. Ahora no sé cómo estará el tema. La verdad es que sí que es cierto que desconocemos una gran parte de las posibilidades de ahorrar y que al final, pues, no sé, claro, luego también depende de cómo sea cada persona, porque hay gente que es muy concienciada y que lo tiene todo como muy en mente y sabe que hay que desenchufar y sabe que hay que apagar y demás. Sí. Pero a veces es complicado, porque claro, si vas de una habitación, te vas a la otra, te emocionas, sí, y luego claro, te das cuenta de que tienes dos luces encendidas, más una tercera a la otra zona, más la tele, más el horno, más no sé qué. Entonces al final claro, dices, joder, macho, pues tengo que estar gastando energía, pero no eres consciente. Claro, luego también hay soluciones, eso, como esos detectores de movimiento que van a pilas, que en un momento dado, pues claro, te iluminan. Tú vas a pasar por el pasillo y no tienes que andar encendiendo luces, esto ya te ilumina y te guía. Pero bueno, aparte de esos dispositivos que también pueden ser muy útiles, luego también otra cosa a destacar, que yo confieso que soy una de ellas, es que la mayoría de las personas muchas veces contratamos, ¿no?, la luz, y es que no sabemos qué contratamos. O sea, yo no tengo ni idea. Confieso que no. O sea, por ejemplo, es que igual estamos teniendo una energía desorbitada contratada para nuestro gasto y nuestra luz. Entonces, revisar los kilovatios que tenéis contratados. Luego, por ejemplo, también existen tarifas que yo no controlo y confieso que lo voy a mirar, pero yo no tenía ni idea. Hay tarifas que, según, por ejemplo, tarifas de mañana, que te hacen más barato porque tú igual cocinas a la mañana y a la noche consumes igual menos, por ejemplo, pues se pone una tarifa de mañana, pues como los móviles cuando teníamos, ¿no?, tarifa de mañana, tarifa de tarde. Eso es, sí, sí. Pues, por ejemplo, existen esas cosas. Yo, la verdad, no sé ni si lo tengo, o sea, lo confieso. Y todas esas cosas son importantes, porque al final si el mayor gasto de luz lo hacemos a la mañana o lo hacemos a la noche y nos puede abaratar costes, pues eso hay que mirar también. Y eso, pues, también dejarlo ahí, ¿no?, un poco caer para que sepáis un poco y seáis conscientes de ello. Y luego un poco también lo que hablábamos antes, ¿no?, que muchas veces sin darnos cuenta, hombre, cada uno es como es, pero bueno, también eso, aplicar un poco el sentido común y decir, joder, porque a mí me pasa y muchas veces voy pim, pam, encendiendo luces y de repente digo, joder, si no lo necesito, esta no la necesito, ¿no? Pues un poco también tener un poco control de eso, más que todo, porque si no luego el bolsillo se vacía. O incluso en algunas ocasiones, o al menos a mí me suele pasar, de tener la tele encendida y de estar yo en otro lugar. Pues igual he puesto la tele y resulta que me he ido a la cocina a hacer algo de comida. Y no soy consciente. Entonces luego llego y está la tele, parece que es como esa parte como de compañía, pero claro, digo, si no la estoy viendo, pues igual la apago. Ya, Majabe, a mí muchas veces me pasa, incluso me da como cosa de estoy pasando el aspirador, no la voy a oír, porque no la voy a oír, pero me da como cosica, pues como quitar, parece que estás, ¿no?, como quitándole la voz a una persona y realmente eso no es un aparato, hombre. Y luego, sí, luego dices, a ver, Irene, por favor, sé seria, no lo vas a oír, apaga la tele. Pero la primera sensación es decir, joder, pues no sé si apagarla. O incluso yo, a mí me suele pasar que igual estoy tirada en el sofá, tengo mucho sueño, entonces cuando me estoy quedando medio dormida, en vez de coger y directamente apagar la televisión, lo que hago es poner en silencio. Ah, sí, yo también se lo hago. Entonces, claro, digo, vamos a ver, estoy durmiendo, no la voy a ver, tampoco la voy a escuchar porque me está dando como sustos en ese periodo, pero cojo y no sé si pretendo, pues igual para mí es más, me despierto y veo la imagen, no claro, lo sé, pero son absurdeces que voy a empezar a darme cuenta de ellas y a tomar conciencia. Algo muy típico también que creo que hacemos todos es lo típico de, uy, tengo que ir a trabajar, pero tengo, mira, 20 minutillos para echar una siesta. Y con la tele bien alta y encima el sálvame que gritan un montón, ¿no? En vez de coger y decir, pues la tele apagada, el silencio, la relajación, porque igual a veces no te duermes, pero coño, te relajas. Pues no, la tele bien alta. Y digo, si es que no puedo dormir, pues ¿cómo voy a poder dormir? Pues es que apaga la tele, baja las luces. O sea, es que, pues Pues es que por salud también, ya no solo... Aquí todo ya, enseguida yo también meto la cuña de la salud, ¿eh? Estamos hablando de electricidad y ya, pum, la salud. No, pero es la pura verdad. La tele también la tenemos como un poco compañera de piso, ¿no? Y realmente, pues es un aparato que cuando menos es molesto. Yo creo que esas situaciones que hemos contado nosotras, les ha pasado a todo el mundo. Sí, sí, o de tener... La radio, la tele, dejarte el portátil enchufado. Son muchísimas... O de repente, claro, tienes tantos electrodomésticos encendidos que se te salta la luz. Sí, claro. Y pues pasa lo que pasa. Al final, claro, si tienes el horno, tienes la placa, tienes la radio, tienes el secador del pelo, tienes todo. Y es que al final... Hace poco me decía una mujer que, por ejemplo, ella para ahorrar electricidad... Lo que solía hacer era, pues cocinaba pues mucho en ese momento, entonces de esa manera se dividía, pues yo qué sé, pues igual si yo voy a hacer un pollo, ¿no? O un un muslo, pues igual, claro, pues no me voy a poner a hacer 5, pues porque podría estar comiendo muslos de pollo pues durante muchos días y no me caben en el frigorífico o en el congelador. Pero esta mujer, pues, se de alguna manera calculaba algo que yo ni habría puesto a pensar. Digo, bueno, pues me quiero hacer esto, lo hago y ya está. Pero claro, estoy haciendo un gasto de energía porque luego tengo que hacer otro día tal, en vez de aprovechar el viaje. Entonces ella, sí. Bueno, me controlaba y digo yo, Jesús, qué cosas están ahí y que bueno, que en un poco de dedicación, claro, pues nos saldría más sí, barato. Dedicación y, bueno, pues sí, es verdad que atención y luego tener tiempo. Yo, por ejemplo, eso, pues, como trabajo los fines de semana, pues, igual me puedo permitir por las mañanas, ¿no? Entre semana coger y hacer todo a la vez, pues el primer plato y el segundo plato, pero hay gente que es que no se puede apañar así, pues es que porque no tiene tiempo, pues viene de trabajar a las 3 y lo único, pues vale, pues se hace el primer plato, lo tiene hecho, igual se hace un filete vuelta y vuelta, pues es que no le da. Si a esta mujer le vale y oye, le gusta, pues no es una buena manera. Desde luego, sí que es verdad que cuando yo hago, por ejemplo, pues igual pones el primer plato, pues lo que es la olla express, luego mantienes en el fuego, pues es que se calienta muchísimo antes, porque claro, ya está caliente de hace rato ya ese trabajo que ha hecho. Y la verdad que ahorras energía, pero bueno, es que ahí también depende el turismo de vida, ¿no? Claro. Si puedes asumirlo, pues oye, está muy bien. Si no, pues tendrás que buscar alternativas, sí. ¿No? Al final es el ritmo de vida también. Si vas a hacer mucha comida, tienes que congelar, que tengas un lugar para poder tener todo congelado. Al final son muchos factores. Pero bueno, empecemos por ser conscientes de esas... Pequeños cambios que nos van a venir estupendamente, que nos van a permitir ahorrar y, como decía Irene, pues o nos vamos de cañas o nos vamos de lo que sea, ¿no? O pagamos nuestras deudas de eso que tengamos por ahí purulando, porque sobre todo yo creo que es importante ser conscientes de... Sí, exactamente, porque claro, muchas veces... Pues dices, jo, qué pasada, ¿no? Pero pues nada, ya te... O sea, viene la factura y dices, jo, qué pasada, fíjate qué caro. Pero bueno, ya pues a Iberdrola lo pasa a la caja y adiós muy buenas. Y dices, bueno, vamos a ver, vamos a ser conscientes por todo. Además, ¿por qué no? Por una mentalidad un poco más global y más ecologista y más todo. Que además ahora el ministro ha anunciado que va a hacer mucho menos por las energías renovables. Con lo cual... Pues ya toda la contaminación que tiene. Y luego el ámbito monetario, sobre todo, que es que se nos afecta porque esto va a seguir subiendo. Bajando no va a bajar. Al final aquí sube todo, menos nuestros sueldos. Exactamente, nuestros sueldos bajan, con lo cual tenemos que empezar a hacer cosas, balances. Y bueno, hemos hablado de la tarifa eléctrica porque al final son muchos aparatos, pero lo mismo se podría con el tema de la calefacción. Porque muchas veces aislamientos en casa o tener ventanas bien preparadas o eso nos podría ahorrar mucha pasta. Sí, al final muchas veces hay gente que es muy, muy sabida en el tema del ahorro y que seguro que controla al máximo todos aquellos chanchullos que puedes llegar a hacer para poder quizás en algunos que otro momento pues ahorrar. Sí. Ya seguro que tenemos por ahí... alrededor de nuestras vidas tendremos gente que sea como muy apañes, que se le ocurren cosas que pues a ti no se te ocurren y que al final tú dices, joder, macho, pues estoy pagando una pasta por todo y al final podría estar ahorrándome muchísimo dinero e invertirlo en, bueno, en cosas que a mí me apetezcan más. Por lo tanto, buscaremos, indagaremos, a ver si encontramos alguna persona pañis ahí en el ahorro y que venga aquí a Choco a contarnos todos sus truquillos. Eso es, a ver que se manifieste. Bueno, por lo pronto intentaremos con estos consejos que nos ha dado Irene. Muy bien, yo encantada de ver si os he servido de algo de ayuda y la verdad que esto nos afecta a todos, así que es un tema que me ha gustado mucho. Y sobre todo también por ahí se me estaba a mí ocurriendo que hace un tiempo, creo, lo que pasa que tampoco recuerdo del todo bien, que también existen otras alternativas a las compañías de electricidad más generales, compañías igual más pequeñas o que están gestionadas de manera diferente. Esto sí que sería muy interesante, que podría venir alguien porque tú tienes tienes la compañía que tienes y ¿para qué vas a cambiar, no? Esto es como todo, ya estoy bien con esta o no estoy bien, pero es que ni tan siquiera sé cómo estoy, porque eso es lo que pasa, o a mí me pasa, y yo que sé que pago. A veces no sé ni, pues te lo van pasando y eres consciente, pero no eres consciente del claro, todo. Claro, dices igual, dices, bueno, apagas alguna lucecilla, ¿no? Dices, bueno, así. Y es que así, pues con todo el amor del mundo, pero claro, pues ahorraremos como mucho en eurillo. Pero la verdad que siendo consciente de estas cosas, pues la verdad que es diferente y puede ser de mucha ayuda, ¿no? Pues ya sabemos eso, euro ahorrado, euro disfrutado. Eso es, que oye, que son nuestros, que nos los quitan de las manos. Eso, nos los quitan, nos roban, nos pagan poco y aquí sobrevivimos, pero seguimos adelante con mucha energía y con mucha dedicación hacia la vida. Eso es, miren, ese mensaje positivo, muy bien, eso es así, hay que reforzar, muy bien. Bueno, la semana que viene volvemos aquí en la sección de Tu Choco con más temas, con más ideas que te apetece venirte, pues ya sabes, ponte en contacto con el programa y pásate por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia. Hoy tenemos a Irene, la semana pasada tuvimos al grupo de música y la próxima semana puede ser tú, así que ya sabes. Y continuamos aquí, ya 9:23 minutos de la noche, lo hacemos con la sección de El Choco del Bienestar, una sección encaminada a buscar alternativas que nos permitan estar de manera más equilibrada en la vida y sobre todo que nos permitan alcanzar el bienestar y ese momento de tranquilidad que toda la vida de una persona necesita. Esta semana vamos a hablar sobre 7 claves para que no te frene lo que serían las ofensas. Toma la decisión de no permitir ni un minuto más que alguien te someta, te suba el tono de voz o te menosprecie. Sea quien fuere esa persona, puedes decirle tranquilamente que ya no vas a seguir tolerando esos comportamientos y acto seguido pues puedes retirar el espacio compartido con quien te humilla para no involucrarte con emociones negativas. Puede que te cueste al principio, pero al final, cuando te vean firme, verás que la persona no va a atacarte de esa manera. Otra historia sería si te sientes indefenso o indefensa ante estas situaciones, busca ayuda fuera de ese entorno. Lo peor que puedes hacer es soportar el silencio o la agresión. Si es tu familia o pareja, busca ayuda de un pariente, un amigo, una amiga, profesores o pues aquella persona que necesites. Revela el problema y acto seguido puedes tratar de acudir lo antes posible a tu casa para sentirte respaldada. Si eres mayor de edad y la situación en tu casa es insostenible por el grado de violencia verbal que se ejerce contra tu persona, piensa seriamente en mudarte pues a otro lugar en el que puedas alcanzar unos niveles mayores de bienestar. Si estás compartiendo piso con gente que apenas conoces, es útil de entrada redactar un código de convivencia para que no se generen situaciones de violencia verbal. Acceder a un espacio terapéutico es muy importante. En grupos que comparten el mismo problema, puedes aliviar aquellas marcas negativas que han dejado de ti ese tipo de conductas. Y finalmente comentamos que la clave es tomar conciencia de tu responsabilidad en recuperar el poder y el control sobre tu propia vida y asumir que tienes todo el derecho de ser una persona respetada y de vivir en paz. Y en muchas ocasiones estas situaciones puede que se den a lo largo de nuestro día a día, en algunos momentos de manera más light, en otros momentos ya de una manera que no se debe de tolerar. Cuesta mucho hablar, cuesta mucho enfrentarse, pero finalmente si queremos alcanzar un estado de bienestar mayor debemos de pararlo y debemos de intentar sobre todo el paso más importante, que es el respetarnos a nosotras como personas, porque nuestra vida debe de ser un respeto, y si nosotras somos las que nos lo estamos faltando, permitiremos que el resto también lo hagan. No dejemos que nos ofendan, ni tampoco ofendamos nosotras al resto de personas. Intentemos tener un equilibrio en general y sobre todo disfrutar al máximo de cada uno de los momentos que en la vida puede compartirse. Esto ha sido todo esta semana en el Choco del Bienestar. La próxima volveremos con más temas para seguir adelante en nuestro viaje de conocimiento y de crecimiento personal. Y a 3 minutos de las 9:30 de la noche llega el momento de comenzar a despedirnos. Irene, un auténtico placer haberte tenido aquí estos 60 minutitos en los estudios de Berriozar y Ratia. Lo mismo digo, siempre es un placer, nos acogéis en maravilla a todos los invitados siempre, o sea que... Hacía tiempo que no pasabas por aquí. Pues sí, bueno, pero volveré. Eso como es. El Schwarzenegger, ¿no? El que te decía, volveré. Pues yo también. Pues sí, volverás aquí porque siempre tienes algo que aportarnos. Por lo tanto, nosotras estamos encantadas de tenerte por aquí. Muy conociendo bien los diferentes temas, pues igual la próxima vez volvemos aquí contando nuestro super viaje en globo o quién sabe lo que pueda ¿quién llegar. Quién sabe lo que nos puede parar. De lo poco estresadas que estamos en la vida. Y de eso que se puede tomar. De un ¿qué, lado. ¿Qué haces para estar poco estresada? Pues al final disfrutar de la vida y etcétera, etcétera. Así que bueno, que en este día de hoy hemos podido tratar diferentes temas que os animamos a que profundicéis en ellos, sobre todo que reflexionéis y que sigáis adelante tomando decisiones, tomando soluciones y sobre todo disfrutando de cada minuto que en la vida podáis llegar a tener. La próxima semana aquí volveremos a las 8:30 de la tarde, de 8:30 a 9:30 el próximo martes en el Choco Berriozar, aquí en Berriozar y Ratia. Y que poco más que decir, que este día 8 de marzo también invitamos a la gente a que salga a las calles, Día de la Mujer Trabajadora. La semana que viene a ver si podemos abordar el tema de manera más concreta, que hay que seguir luchando. Esperemos que algún día el día 8 de marzo desaparezca, ya no necesitemos reivindicar nada, sino que vaya todo más bien equilibrado, igualdad ante cualquier otra historia, y que bueno, que avancemos, que ya es hora. Así eso que es. Os invitamos a que salgáis a la calle y disfrutéis de los eventos que por la ciudad pues se van a poder ir ofreciendo, aparte de teatros a lo largo de esta semana, etcétera, etcétera. Y aquí volveremos, así que pues aparte de esto, pues disfrutar mucho, Irene, que te vaya estupendamente. Igualmente, un que abrazo a todos. Que ya nos contarás el próximo día que estés por aquí, y al resto, pues nada, que un muso muy grande y que se disfrutéis de la semana al máximo. ¡Agur!